tormentas, en mis luchas solo tú. Me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Me encontraba destrozado, me llevaste a tus brazos. Nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí. Eres fuerte, con poder, eres digno del Señor. Nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, mayor es Él. Mayor.